penal, pero luego, yo soy un fanático de todo el derecho en sí. Elegí derecho penal porque había que elegir, yo sí, pero si pudiese hacer todas las ramas, las haría. Los que me conocen saben que me anoto en todos los cursos y habidos y por haber. Y me veo en el futuro con una función social de la carrera. Yo me anoté en la universidad pública porque en mi país tengo esa oportunidad. Sabemos que hay países que no lo hay. Uh-huh. Y yo le quiero dar un enfoque social a la carrera. Hay mucha gente que muchas veces en la vida tiene diversas circunstancias que no puede defenderse, no puede pagar un abogado. Entonces... la idea es ayudar a esa gente. Yo sueño con tener una clínica de casos gratuitos para ayudar a la gente que no puede pagar el abogado, que no puede hacerlo, porque de alguna forma creo que, y esto también, yo tenía una idea, pero con las clases que nos dio Alberto y el ejemplo que nos da él al darnos clases, siendo presidente de la Nación, creo que tenemos que devolverle a la universidad pública el conocimiento que nos da. Yo voy a ser abogado de la universidad pública y le tengo que devolver a la sociedad lo que pude obtener gracias a ella. Entonces, de esa manera yo creo que se puede ir ayudando. Hoy mismo tengo contactos con un montón de amigos que están próximos a recibirse y tenemos el mismo sueño, ¿no? Reivindicar el rol de la profesión. No solo el abogado, porque hay muchos fetiches, a veces está mal vista la profesión del abogado. Bueno, yo creo que mi rol sea un rol social con la sociedad, y de alguna manera también reivindicar ese rol del abogado, ¿no? Para que podamos llevarlo de la mejor manera posible y tener un contacto más estrecho con la gente que más lo necesita a veces y que muchas veces no tiene para un abogado. Entonces, si bien uno se anota en la carrera para decir, bueno, quiero vivir de mi profesión, uh-huh, pero también quiero gratificar mi corazón de esa manera. Claro. Emiliano, te agradecemos mucho por estos minutos. Bueno, yo les agradezco a ustedes por el espacio y lo último que quería decir por ahí, que con el permiso de ustedes, uh-huh, es bueno, incentivar a que los recuperados de COVID donen plasma. Yo soy de Pablo Nogués, acá hay un vecino nuestro en la localidad de Villa de Mayo que es el senador Luis Vivona y que está llevando a cabo un proyecto de ley de plasma. Más allá de toda cuestión política, es una cuestión humanitaria y sanitaria. Y el recuperado de COVID puede ayudar a entre 3 o 4 personas donándole plasma. Yo creo que la verdad que es muy importante a nivel nacional, ya tenemos media sanción de diputados, y creo que es muy es parte de esta política transversal que se viene dando también, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Muy bien. Un saludo para Luis Vivona, también exsecretario de Deportes de la provincia durante, exacto, la gestión de Daniel Scioli. Emiliano, un abrazo muy grande. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Allí Emiliano Vila, estudiante de la cátedra de Alberto Fernández en la Facultad de Derecho. Bueno, tener al presidente de Profe, nada más y nada menos. 11 de la mañana, 3 minutos. Vamos a las noticias. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Política. El presidente participa de la cumbre virtual del Mercosur. Ayer, en la cumbre de cancilleres, Felipe Solá explicó que el bloque para la Argentina es el proyecto político externo más importante de los últimos 30 años y que ha perdurado más allá de los gobiernos. Luego de la intervención de los presidentes de los países miembros, está agendada la participación de los presidentes de los Estados Asociados, Chile, Colombia y Bolivia. Buenos Aires. Primer caso positivo de coronavirus en Coronel Pringles. El propio intendente Lisandro Matzkin, de la localidad ubicada a unos 170 kilómetros de Olavarría y donde residen poco más de 22.000 habitantes, confirmó su primer caso de COVID-19. De esta manera ya son 100 los municipios de la provincia que luchan contra el avance de la pandemia. Ante este nuevo acontecimiento, el gobierno municipal adoptó nuevas medidas. Maximizar la aplicación de los protocolos en geriátricos y hogares de ancianos. Vamos a realizar un control más exhaustivo junto con la policía de la zona céntrica de toda el área comercial y de toda el área bancaria para que se respete las reglas de distanciamiento social y de uso del tapabocas. Vamos a suspender la apertura de bares y restaurantes. Van a poder seguir trabajando en la modalidad delivery como venían haciendo anteriormente antes que puedan tener acceso al público en sus locales. Y vamos a suspender las actividades deportivas y culturales en lugares cerrados. Internacional.

sello de tu bien y de tu mal. De tu bien y de tu mal. Oh, oh. Cuéntame, tú sacó, ¿cómo has hecho para colorear la sal? Cuéntame, usa lágrimas de mar. Cuéntame, tú sacó, ¿cómo has hecho para colorear la sal? Cuéntame, usa lágrimas de mar. Has aprendido a nadar. Has aprendido a nadar. Cuéntame, tú sacó, ¿cómo has hecho para colorear la sal? Cuéntame, tú sacó lágrimas de mar. Cuéntame, ¿cómo has hecho para colorear la sal? Cuéntame, usa lágrimas de mar. Cuéntame, Medusa, ¿cómo has aprendido a nadar? ¿Cómo has aprendido a nadar? Yeah. ¿Cómo has aprendido a nadar? Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crece con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Cooperativa El Zócalo. Gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Del desayuno al almuerzo, te acompañamos en cada día. Desde el Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Esta cortina ricotera con Preso en mi ciudad, ¿verdad? Estamos escuchando de claro. Los Redonditos. Temón. Tema Iken, diría alguno. Le damos identifica la... mucho a sí. Quien vamos a, bueno, a hablar ahora. Es un momento especial, además. Ariel Weyman, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Lautaro, Leila? Muy buen día. ¿Aprovechaste para escuchar Los Redondos en cuarentena? Sí, también. Es algo necesario. Uh-huh, así es. Y sobre todo cuando estamos presos en nuestra ciudad, ¿no? No por la cuarentena. Ajá. No por la cuarentena y el aislamiento, ¿eh? ¿Cómo la venís viendo? Nos adelantó algo el productor, pero nos dejó con el título ahí y nos quedó no. Con la intriga. Y creo que hay una... Bueno, por un lado decir de que la cuarentena que comenzó en el día de ayer, un poco atrasada, pero comenzó al fin, es una buena, muy buena medida para enfrentar la contingencia. Lo que es preocupante es cómo viene agudizando, ¿no?, la situación económica y social, lo que pone de manifiesto que toda la estructura heredada del grifo no se ha demostrado, al contrario, se sigue consolidando, ¿sí? Los lugares institucionales que ocupaban lo siguen manteniendo, y sobre todo que ha comenzado una algarada retórica, ya no restarle legitimidad al gobierno de Alberto Fernández, sino que me parece que comenzaron en una conspiración para ver cómo pueden accionar y sacar algún rédito políticos en esta coyuntura, ¿no? Y acá me parece y creo que vamos a compartir que eso descansa en cierta inercia, ¿no? O cierta tibieza que expresan las políticas en general del oficialismo, que bueno, con una situación muy, muy compleja.